Creo que fuimos escogidos 30 apéndices para mecánicos de aeroplanos entre 200 solicitantes. Era una mañana gris. El campo se extendía a lo lejos, áspero. De su continuidad verde-gris se desprendía un castigo sin nombre. Acompañados por un sargento pasamos junto a los hangares cerrados y en la cuadra nos vestimos con ropa de fajina. Lloviznaba y a pesar de ello un cabo nos condujo a hacer gimnasia en un potrero situado tras de la cantina. No era difícil. Obedeciendo a las voces de mando dejaba entrar en mí la indiferente extensión de la llanura. Esto hipnotizaba al organismo, dejando independiente los trabajos de la pena. Pensaba, si ella ahora me viera, ¿qué diría? Dulcemente, como una sombra en un muro blanqueado de luna, pasó toda ella, y en cierto anochecimiento lejano vi el semblante e imploración de la niña inmóvil junto al álamo negro. «A ver si se mueve, recluta», me gritó el cabo. A la hora del rancho, chapoteando en el barro, nos acercamos a las ollas hediondas de comida. Bajo los tachos humeaban los leños verdes. Apretujándonos, extendíamos al cocinero los platos de lata. El hombre hundía su cucharón en la bazofia y un tridente en otra olla, luego nos apartábamos para devorar. En tanto comía, recordé a don Gaetano y a la mujer cruel. Y aunque no habían transcurrido, yo percibí inmensos espacios de tiempo entre mi ayer taciturno y mi hoy vaciloso. Pensé, ahora que todo ha cambiado, ¿quién soy yo dentro del amplio uniforme? Sentado junto a la cuadra, observaba la lluvia cayente a intervalos y con el plato encima de las rodillas no podía apartar los ojos del arco de horizonte, tumultuoso a pedazos, liso como una franja de metal en otros y aleonado tan despiadadamente que el frío de su altura en la caída penetraba hasta los huesos. Algunos aprendices amontonados en la escuadra reían y otros, inclinados en una pileta para abrevar caballos, se lavaban los pies. Me dije, y así es la vida, quejarse siempre de lo que fue. Con cuánta lentitud caían los hilos de agua, y así era la vida. Dejé el plato en tierra para agrandar mis cavilaciones con estas ansiedades. ¿Saldría yo alguna vez de mi ínfima condición social? ¿Podría convertirme algún día en un señor, dejar de ser el muchacho que se ofrece para cualquier trabajo? Pasó un teniente y adopté la posición militar. Después me dejé caer en un rincón y la pena se me hizo más honda. En el futuro, ¿no sería yo uno de esos hombres que llevan cuellos sucios, camisas surcidas, traje color vinoso y botines enormes porque los pies les han salido callos y juanetes de tanto caminar solicitando de puerta en puerta trabajo en que ganarse la vida? Me tembló el alma. ¿Qué hacer? ¿Qué podría hacer para triunfar, para tener dinero, mucho dinero? Seguramente no me iba a encontrar en la calle una cartera con 10.000 pesos. ¿Qué hacer entonces? Y no sabiendo si pudiera asesinar a alguien, si al menos hubiera tenido algún pariente rico a quien asesinar y responderme, comprendí que nunca me resignaría a la vida penuriosa que sobrellevaban naturalmente la mayoría de los hombres. De pronto, se hizo tan evidente en mi conciencia la certeza de que ese anhelo de distinción me acompañaría por el mundo que me dije: «No me importa no tener traje, ni plata, ni nada». Y casi con vergüenza me confesé: «Lo que yo quiero es ser admirado de los demás». Elogiado de los demás. ¿Qué me importa ser un perdulario? Eso no me importa. Pero esta vida mediocre, ser olvidado cuando muera, esto sí que es horrible. Ah, si mis inventos dieran resultado. Sin embargo, algún día me moriré, y los trenes seguirán caminando, y la gente irá al teatro como siempre, y yo estaré muerto. Bien muerto. Muerto para toda la vida. Un escalofrío me erizó el vello de los brazos. Frente al horizonte recorrido por navíos de nubes, la convicción de una muerte eterna espantaba mi carne. Apresurado, cogiendo el plato, fui a la pileta. ¡Ay, si pudiera descubrir algo para no morir nunca! ¡Vivir aunque fuera 500 años! El cabo que dirigía los ejercicios de instrucción me llamó. ¡Enseguida, mi cabo primero! Durante el ejercicio, por intermedio del sargento, había solicitado permiso al capitán Márquez con objeto de pedirle consejo acerca de un mortero de trinchera que había ideado, para arrojar proyectiles que permitieran destruir mayor cantidad de hombres que los chaplains con sus explosivos. Interiorizado de mi vocación, el capitán Márquez acostumbraba a escucharme, y en tanto yo hablaba esquematizando en la pizarra, él, tras los espejuelos de sus lentes, me miraba sonriendo con una sonrisa de curiosidad, de burla y de indulgencia. Dejé el plato en la bolsa de servicio y rápidamente me dirigí al casino de oficiales. Ahora estaba en su habitación. Junto al muro, un lecho de campaña, un estante con revistas y cursos de ciencias militares, y clavado en la pared un tablero negro con su cajita llena de barras de tiza clavada en un ángulo. El capitán me dijo, a ver, ¿cómo es ese cañón de trinchera? ¡Diséñelo! Cogí una tiza e hice un croquis. Comencé. Usted sabe, mi capitán, que el inconveniente de los grandes calibres son peso y tamaño de la pieza. Bien, y yo tengo imaginado un cañón de esta forma. El proyectil de grueso calibre estaría perforado en el centro y en vez de estar colocado en un tubo que es el cañón, sería introducido en la barra de hierro como un anillo en el dedo, yéndose a encajar en la cámara donde explotaría el cartucho. La ventaja de mi sistema es que, sin aumentar el peso del cañón, se aumentaría enormemente el calibre del proyectil y la carga explosiva que puede llevar. Entiendo, está bien, pero usted debe saber esto. De acuerdo con el calibre de los proyectiles, su peso y la clase del grano de pólvora, se calcula el grosor, diámetro y longitud del cañón. Es decir, que a medida que la pólvora se va inflamando, el proyectil por presión de los gases avanza en el cañón, de forma que, cuando ha llegado a la boca de este, el explosivo ha rendido su máximo de energía. En su invento ocurre todo lo contrario. Se efectúa la explosión y el proyectil se desliza por la barra, y los gases, en vez de seguir presionándolo, se pierden en el aire. Es decir que, si la explosión tiene que seguir actuando durante un segundo de tiempo, usted lo reduce a un décimo o a un milésimo. Es lo contrario. A mayor diámetro, menos uniformidad, más resistencia, a menos que usted haya descubierto una balística nueva, que es medio difícil. Y terminó agregando, usted tiene que estudiar mucho si quiere ser algo. Yo pensaba, sin atreverme a decirlo, ¿cómo estudiar si tengo que aprender un oficio para ganarme la vida? Proseguía, estudie mucho matemáticas, lo que le falta a usted es la base, discipline el pensamiento, aplíquelo al estudio de las pequeñas cosas prácticas y entonces podrá tener éxito en sus iniciativas. ¿Le parece, mi capitán? Sí, Astier. Usted tiene condiciones innegables, pero estudie. Usted cree que porque piensa lo ha hecho todo, y pensar no es nada más que un principio. Y yo salía de allí, estremecido de gratitud hacia ese hombre que conocía serio y melancólico, y que a pesar de la disciplina, tenía la misericordia de alentarme. Eran las 2 de la tarde del cuarto día de mi ingreso a la Escuela Militar de Aviación. Estaba tomando mate cocido en compañía de un pelirrojo apellido Walter, que con entusiasmo conmovedor me hablaba de una chacra que tenía su padre, un alemán en las cercanías de Azul. Decía el pelirrojo con la boca llena de pan, «Todos los inviernos carneamos 3 chanchos para la casa, los demás se venden». Hacia la tarde, cuando hacía frío, entraba y me cortaba un pedazo de pan, después con el Ford me iba a recorrer. «Drodman, venga», me gritó el sargento. Detenido frente a la cuadra me observaba con seriedad inusitada. Ordene, mi sargento. Vístase de particular y entrégueme el uniforme porque está usted de baja. Lo miré atento. ¿De baja? Sí, de baja. ¿De baja, mi sargento? Temblaba todo al hablarlo. El suboficial me observó apiadado. Era un provinciano de procederes correctos y hacía pocos días había recibido el brevet de aviador. «Pero si yo no he cometido ninguna falta, mi sargento, usted lo sabe bien». «Claro que lo sé, pero ¿qué le voy a hacer? La orden la dio el capitán Márquez». «¿El capitán Márquez? Pero eso es absurdo, el capitán Márquez no puede dar esa orden. ¿No habrá equivocación?» «Así es. En el detalle me dijeron Silvio Drodman Astier. Aquí no hay otro Drodman Astier que usted, creo, ¿no? Así que es usted, no hay vuelta de hoja». «Pero esto es una injusticia, mi sargento». El hombre frunció el ceño y en voz baja confidenció. «¿Qué quiere que le haga? Claro que no está bien. Creo, no, no lo sé. Me parece que el capitán tiene un recomendado, así me han dicho. No sé si es verdad. Y como ustedes no han firmado contrato todavía, claro, sacan y ponen al que quieren. Si hubiera contrato firmado no habría caso, pero como no está firmado, hay que aguantarse. Dije suplicante. ¿Y usted, mi sargento, no puede hacer nada? ¿Y qué quiere que haga, amigo? ¿Qué quiere que haga? Si soy igual a usted, ¿se ve cada cosa? El hombre me compadecía. Le di las gracias y me retiré con lágrimas en los ojos. La orden es del capitán Márquez. ¿Y no se le puede ver? No está el capitán. ¿Y el capitán Bossi? El capitán Bossi no está. En el camino, el sol de invierno tenía de una lúgubre rojidez el tronco de los eucaliptos. Yo caminaba hacia la estación. De pronto vi en el sendero al director de la escuela. Era un hombre rechoncho, de cara mofletuda y colorada como la de un labriego. El viento le movía la capa sobre las espaldas y, hojeando un infolio, respondía brevemente al grupo de oficiales que en círculo lo rodeaba. Alguien debió de comunicarle lo sucedido, pues el teniente coronel levantó la cabeza de los papeles, me buscó con la mirada y, encontrándome, me gritó con voz destemplada. «Vea, amigo, el capitán Márquez me habló de usted. Su puesto está en una escuela industrial. Aquí no necesitamos personas inteligentes, sino brutos para el trabajo». Ahora cruzaba las calles de Buenos Aires con estos gritos adentrados en el alma. «¡Cuando mamá lo sepa!» Involuntariamente me la imaginaba diciendo con acento cansado. «Silvio, pero no tienes lástima de nosotros. Que no trabajás, que no querés hacer nada. Mirá los botines que llevo, mirá los vestidos de lila, todos remendados. ¿Qué piensas, Silvio, que no trabajas?» Calor de fiebre me subía a las sienes. Olíame sudoroso. Tenía la sensación de que mi rostro se había entosquecido de pena, deformado de pena, una pena hondísima, toda clamorosa. Rodaba abstraído sin derrotero. Por momentos los ímpetus de cólera me embaraban los nervios. Quería gritar, luchar a golpes con la ciudad espantosamente sorda. Y súbitamente todo se me rompía dentro. Todo me pregonaba a las orejas mi absoluta inutilidad. ¿Qué será de mí? En ese instante, sobre el alma, el cuerpo me pesaba como un traje demasiado grande y mojado. ¿Qué será de mí? Ahora, cuando vaya a casa, mamá quizás no me diga nada. Con gesto de tribulación abrirá el baúl amarillo, sacará el colchón, pondrá sábanas limpias en la cama y no dirá nada. Lila, en silencio, me mirará como reprochándome. ¿Qué has hecho, Silvio? Y no agregará nada. ¿Qué será de mí? Es menester saber las miserias de esta vida puerca, comer el hígado que en la carnicería se pide para el gato y acostarse temprano para no gastar el petróleo de la lámpara. Otra vez me sobrevino el semblante de mamá, relajado en arrugas por su vieja pena. Pensé en la hermana que jamás profería una queja de disgusto y sumisa al destino amargo empalidecía sobre sus libros de estudio, y el alma se me cayó entre las manos. Me sentí arrastrado a detener a los transeúntes, a coger de las mangas del saco a las gentes que pasaban y decirles: «Me han echado del ejército así porque sí. ¿Comprenden ustedes?» Yo creía poder trabajar en los motores, componer aeroplanos, y me han echado así porque sí. Me decía: «Lila, ustedes no la conocen. Lila es mi hermana». Yo pensaba, sabía que podríamos ir alguna vez al biógrafo. En vez de comer hígado, comeríamos sopa con verduras. Saldríamos los domingos, la llevaría a Palermo. Pero ahora... ¿Es una injusticia, digan ustedes? ¿No es una injusticia? Yo no soy un chico, tengo 16 años. ¿Por qué me echan? Iba a trabajar a la par de cualquiera y ahora... ¿Qué dirá mamá? ¿Qué dirá Lila? Ay, si ustedes la conocieran. Es seria. En la normal saca las mejores calificaciones. Con lo que yo ganara comería mejor en casa. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Noche ya, en la calle Lavalle, cerca del Palacio de Justicia, me detuve frente a un cartel. Piezas amuebladas por un peso. Entré al zaguán, iluminado débilmente por una lamparilla eléctrica, y en una garita de madera aboné el importe. El dueño, hombre gordo, en mangas de camiseta a pesar del frío, me condujo a un patio lleno de macetas pintadas de verde y señalándome al mucamo le gritó: «Félix, este a la 24». Miré arriba. Aquel patio era el fondo de un cubo cuyas caras lo formaban los muros de 5 pisos de habitaciones con ventanas cubiertas de cortinas. A través de algunos vidrios veíanse las paredes iluminadas. Otras estaban oscuras y no sé de dónde partía bulla de mujeres, risas reprimidas y ruido de cacerolas. Subíamos por una escalera de caracol. El mucamo, un granuja picado de viruelas con delantal azul, me precedía, arrastrando el plumero, cuyas plumas desbarbadas barrían el suelo. Por fin llegamos. El pasillo, como el zaguán, estaba débilmente iluminado. El mucamo abrió la puerta y encendió la luz. Le dije: «Mañana me despierta a las 5, no se olvide». «Bueno, hasta mañana». Extenuado por la pena y las cavilaciones, me dejé caer en un lecho. La pieza, 2 camas de hierro cubiertas de colchas azules con borlitas blancas, un lavabo de hierro barnizado y una mesita de imitación caoba. En un ángulo, el cristal del ropero espejaba la puerta tablero. Perfume acre flotaba en el aire confinado entre los 4 muros blancos. Volví el rostro hacia la pared. Con lápiz, algún durmiente había diseñado un dibujo obsceno. Pensé: «Mañana me iré a Europa, puede ser». Y cubriéndome la cabeza con la almohada, rendido de fatiga, me dormí. Fue un sueño densísimo, a través de cuya oscuridad se deslizó esta alucinación. En una llanura de asfalto, manchas de aceite violeta brillaban tristemente bajo un cielo de buriel. En el cenit, otro pedazo de altura era de un azul purísimo. Dispersos, sin orden, se elevaban por todas partes cubos de Portland. Unos eran pequeños como dados, otros altos y voluminosos como rascacielos. De pronto, del horizonte hacia el cenit se alargó un brazo horriblemente flaco. Era amarillo como un palo de escoba. Los dedos cuadrados se extendían unidos. Retrocedí espantado, pero el brazo horriblemente flaco se alargaba y yo, esquivándolo, me empequeñecía, tropezaba con los cubos de Portland, me ocultaba tras ellos. Espiando, asomaba el rostro por una arista y el brazo delgado como el palo de una escoba, con los dedos embarados, estaba allí, sobre mi cabeza tocando el cenit. En el horizonte la claridad había menguado, quedando fina como el filo de una espada. Allí asomé el rostro. Era un pedazo de frente abultada, una ceja hirsuta y después un trozo de mandíbula. Bajo el párpado arrugado estaba el ojo, un ojo de loco. La córnea inmensa, la pupila redonda y de aguas convulsas. El párpado hizo un guiño triste. «Señor, diga, señor», me incorporé sobresaltado. «¿Se ha dormido vestido, señor?». Con dureza miré a mi interlocutor. «Cierto, tiene razón». El muchacho se retiró unos pasos. «Como vamos a ser compañeros de pieza esta noche, me permití despertarlo. ¿Está disgustado?». «No, ¿por qué?». Y después de restregarme los ojos, incorporándome, me senté al borde del lecho. Lo observé. El ala de un hongo negro le sombreaba la frente y los ojos. Su mirada era falsa y el resplandor aterciopelado de ella parecía tocar la propia epidermis. Tenía una cicatriz junto al labio, cerca de la barbilla, y sus labios tumidos, demasiado rojos, sonreían en su cara blanca. El sobretodo exageradamente ceñido modelaban las formas de su cuerpo pequeño. Bruscamente le pregunté: «¿Qué hora es?». Con urgencia tomó su reloj de oro. Las 11:15. Somnoliento yo vacilaba allí. Ahora miraba con desaliento mis botines opacos, donde se habían roto los hilos de un remiendo, dejando ver un trozo de media por la hendidura. En tanto el adolescente colgó su sombrero en la percha y con un gesto de fatiga arrojó los guantes de cuero encima de una silla. Volví a mirarle de reojo, pero aparté la vista de él porque vi que me observaba. Vestía irreprochablemente y desde el rígido cuello almidonado hasta los botines de charol con polainas color de crema se reconocía en él al sujeto abundante en dinero. Sin embargo, no sé por qué se me ocurrió. Debe tener los pies sucios. Sonriendo con sonrisa mentirosa, volvió el rostro y un mechón de su cabellera se le desparramó por la mejilla hasta cubrirle el lóbulo de una oreja.